del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Programa número 509 en estos más de 15 años ininterrumpidos de emisiones, en el que tratamos de acercar todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Los seres humanos nos caracterizamos por ser curiosos y por hacer uso de nuestra inteligencia, que son características que sin dudas compartimos con otros animales. Y la prueba de ello se puede resumir de manera simple. Somos exploradores. Esa es nuestra naturaleza. Y pensar bien nos hace sentir bien. Y husmear, curiosear, entender cómo funciona el mundo, también lo hace. Pero por momentos parece que lo hemos olvidado. Mi opinión personal es que hoy hemos cambiado educación por distracción, y la televisión y la mismísima internet parece que han perdido el rumbo, porque eran planteaban en alguna época como que podían convertirse en los grandes medios educativos del futuro, y hoy, más allá de las necesidades que plantea la pandemia, no lo son tan así. La información que transmiten es de dudosa calidad y, bueno, sin pensamiento crítico, sin una buena educación, es difícil distinguir ciencia de pseudociencia. Y la mejor forma de educar es con el ejemplo, que por suerte aún los tenemos, aunque sean del pasado y algunos hayan quedado un tanto olvidados. Mi propósito de hoy es traerles la historia de uno de los personajes más influyentes de los últimos tiempos, de hace esto ya un siglo y medio, fue su época, y que algunos habrán escuchado nombrar, otros, los más jóvenes, seguramente ni siquiera lo conocen. Les quiero contar la historia de uno de los máximos exploradores que ha tenido la humanidad. Su nombre es Alexander von Humboldt. No es de los más conocidos, y su historia de vida, más allá del tiempo que ha pasado, sin dudas merece ser recordada. Vivió entre 1769 y 1859, y creó una nueva forma de entender la naturaleza que ha sido tomada como referencia por otros grandes como Carl Sagan. Y curiosamente tienen historias de vida muy similares. Les pido que me sigan en esta apasionante historia que les quiero contar hoy. Humboldt fue un intrépido explorador y el científico más famoso de su época. Les relato brevemente los motivos de semejante fama antes de entrar en los detalles. Su vida, que fue muy agitada, estuvo repleta de aventuras y descubrimientos. Escaló los volcanes más altos del mundo, remó por el Orinoco, recorrió una Siberia infestada de ántrax. Era capaz de percibir la naturaleza como una fuerza global interconectada. Humboldt descubrió similitudes entre las distintas zonas climáticas de todo el mundo y previó hasta el peligro de un cambio climático provocado por el hombre. Lo curioso de su éxito es no tanto a nivel solo científico, porque él convirtió la observación científica en una narrativa poética. Y sus escritos inspiraron no solo a naturalistas y escritores como a Darwin, Wordsworth, Goethe, sino también a políticos como Jefferson o Simón Bolívar. Durante 3 años, Alexander von Humboldt recorrió toda Latinoamérica y penetró en tierras a las que pocos europeos habían ido antes. Estaba obsesionado por la observación científica. Como explorador, con apenas 32 años, había llevado consigo desde Europa una amplia variedad de los mejores instrumentos hacia Latinoamérica. Fue uno de los pocos que escaló el Chimborazo, que es el volcán y la montaña más alta en el Ecuador, y el punto más alejado del centro de la Tierra, con una altitud de 6.263 metros sobre el nivel del mar. Chimborazo había dejado atrás la mayor parte de su equipaje, pero aún así llevó un barómetro, un termómetro, un sextante, un horizonte artificial y un aparato llamado oceanómetro que le permitía medir qué tan azul era el cielo de la zona. Y mientras subía, Humboldt manejaba sus instrumentos con los dedos entumecidos y en cornisas que eran peligrosamente estrechas para medir la altitud, la gravedad y la humedad. Anotaba meticulosamente todas las especies que veían. Una mariposa aquí, una flor diminuta por allá. Todo quedaba registrado en su cuaderno. Cuando llegaron a los 5.400 metros, vieron una última brizna de líquen aferrada a un peñasco. Después desaparecieron todos los rastros de vida orgánica, porque a esa altura ya no había ni plantas ni insectos. Nadie había subido nunca tanto. Nadie había respirado un aire tan enrarecido. De pie, en la cima del mundo, mirando hacia abajo por encima de esas cadenas montañosas, Humboldt empezó a ver el mundo de otra manera. Y ese tal vez es su mayor legado. Concibió la Tierra como un gran organismo vivo en el que todo estaba relacionado y engendró una nueva visión de la naturaleza que todavía hoy influye en nuestra forma de comprender el mundo natural. Descrito por sus contemporáneos como el hombre más famoso del mundo después de Napoleón, Humboldt fue uno de los personajes más cautivadores e inspiradores de su época. Nació en el seno de una familia bastante acomodada en Prusia, desechó una vida de privilegios para irse a descubrir cómo funcionaba el mundo. De joven emprendió un viaje de 5 años para explorar Latinoamérica, en el que arriesgó muchas veces la vida y del que regresó con una nueva concepción del mundo. Fue un viaje que moldeó su vida y también su pensamiento, y que le convirtió en un personaje legendario en todo el planeta. Vivió en ciudades como París y Berlín, pero también se sentía cómodo en los brazos más remotos del río Orinoco o en la estepa kazaja de la frontera entre Rusia y Mongolia. Durante gran parte de su larga vida fue el centro del mundo científico. Escribió alrededor de 50.000 cartas y recibió al menos el doble. Los conocimientos, quería Humboldt, sabía que había que compartirlos, había que intercambiarlos y había que ponerlos a disposición de todos. Era célebre por sus conocimientos y su pensamiento científico, pero en realidad no era ningún cerebro erudito. Él no estaba contento con quedarse en su estudio entre libros, sino que más bien se entregaba al esfuerzo físico y llevaba su cuerpo al límite. Se aventuró en las profundidades misteriosas de la selva de Venezuela y se arrastró por estrechos salientes a una altura peligrosa para ver las llamas del interior de un volcán activo. Incluso cuando tenía 60 años viajó más de 16.000 kilómetros hasta los rincones más alejados de Rusia y dejó detrás a sus acompañantes que eran más jóvenes. Estaba fascinado por los instrumentos científicos, las mediciones y las observaciones, y además, y es fundamental, se dejaba llevar por el asombro. Nunca lo perdió. Sabía que era necesario medir y analizar la naturaleza, por supuesto, pero también pensaba que nuestra reacción ante el mundo tenía que depender en gran parte de las sensaciones y de las emociones. Quería despertar, según sus palabras, el amor por la naturaleza. De pie en el Chimborazo, vio cómo las zonas de vegetación se apilaban una sobre otra. En los valles había pasado junto a palmeras y bosques húmedos de bambú, en los que las orquídeas llenas de color se aferraban a los árboles, pero al ir subiendo había visto coníferas, robles, arbustos, como los que conocía de los bosques europeos. Y después estaban las plantas alpinas, similares a las que había recogido en las montañas de Suiza, y los líquenes que le recordaban a especímenes del Círculo Polar y de Laponia. Nadie había estudiado las plantas así hasta entonces. Humboldt no las veía dentro de estrictas categorías de una clasificación, sino como tipos en función de la situación y del clima. Era capaz de recordar hasta los más mínimos detalles durante años: la forma de una hoja, el color de un suelo, una temperatura, los estratos de una roca. Su extraordinaria memoria le permitía comparar las observaciones que había hecho por todo el mundo con décadas y miles de kilómetros de distancia en el medio. Era un hombre para el que la naturaleza era una fuerza global, con zonas climáticas correspondientes en todos los continentes. Un concepto radical para su época y que todavía inspira nuestra interpretación de los ecosistemas. Era un visionario, un pensador muy por delante de su tiempo. Fue el que inventó las isotermas, esas líneas de temperatura y presión que vemos en los mapas del tiempo actuales, y descubrió el ecuador magnético. Se le ocurrió la idea de que las zonas de vegetación y climática juntas recorren el mundo. Pero lo más importante es que revolucionó nuestra manera de observar el mundo natural. Encontraba conexiones por todas partes. No abordaba nada, ni el organismo más diminuto por sí solo. En esta gran cadena de causas y efectos, dijo, no puede estudiarse ningún hecho aisladamente. Con esta perspectiva inventó la red de la vida, el concepto de naturaleza que conocemos hoy. Cuando se percibe la naturaleza como una red, su vulnerabilidad salta a la vista. Todo se sostiene junto. Si se tira de un hilo, puede deshacerse el telón completo. Humboldt fue el primer científico que habló del nocivo cambio climático provocado por el ser humano. En uno de los lugares que recorrió, observó cómo la deforestación había dejado la tierra estéril. El nivel del agua del lago cercano estaba disminuyendo y, con la desaparición de la maleza, las aguas torrenciales habían arrasado el suelo de las laderas en las montañas de alrededor. Humboldt fue el primero en explicar la capacidad del bosque para enriquecer la atmósfera con su humedad y su efecto refrescante, además de su importancia para retener las aguas y proteger ese suelo contra la erosión. Advirtió que los seres humanos estaban interfiriendo en el clima y eso podía tener unas consecuencias imprevisibles para las futuras generaciones. Y por eso influyó en muchos de los mayores pensadores, artistas y científicos de su tiempo. Thomas Jefferson le llamó una de las mayores joyas de la época. Charles Darwin escribió que nada estimuló jamás tanto entusiasmo por leer su libro, La narrativa personal de Humboldt. Y dijo que no se habría embarcado en el Beagle ni concebido el origen de las especies sin haberlo conocido. Simón Bolívar, el revolucionario que liberó Sudamérica del poder colonial español de aquella época, lo llamó el descubridor del Nuevo Mundo. Y Goethe, el poeta más grande de Alemania, declaró que pasar unos días en su compañía era como haber vivido varios años. Y aunque hoy están casi olvidadas fuera del mundo las ideas de Alexander von Humboldt, siguen dando forma a nuestro pensamiento. Se puede olvidar un nombre, pero nunca una idea. Y aunque sus libros estarán acumulando polvo en las bibliotecas, su nombre persiste en todas partes. Desde la corriente de Humboldt, que transcurre frente a la costa de Chile y Perú, hasta docenas de monumentos, parques y montañas en Latinoamérica. Una sierra lleva su nombre en México y existe el Pico Humboldt en Venezuela. En Argentina hay una ciudad con ese nombre, un río de Brasil también, un géiser en Ecuador, una bahía en Colombia. Los ecologistas y los escritores sobre temas de naturaleza se basan en su visión, aunque en su mayoría lo hacen sin saberlo. Vamos a saber por qué. Por ejemplo, la famosa teoría de Gaia del científico James Lovelock, según la cual la Tierra es un organismo vivo, contiene similitudes extraordinarias con las teorías de Humboldt. Cuando él describió el planeta como un conjunto natural animado y movido por fuerzas internas, se adelantó más de 150 años a las ideas de Lovelock. Humboldt también llamó el libro en el que presentaba ese nuevo concepto Cosmos. Pero antes había pensado, que después lo descartó, llamarlo Gaia. El pasado es como que nos determina. Nicolás Copérnico nos mostró nuestro sitio en el universo. Isaac Newton explicó las leyes de la naturaleza. Thomas Jefferson nos dio algunas de las ideas de libertad y democracia. Charles Darwin demostró que todas las especies dependen de antepasados comunes. Estas ideas definen nuestra relación con el mundo, pero Humboldt nos brindó nuestra concepción de la naturaleza. Lo irónico es que sus ideas son ya tan obvias que hoy nos hemos olvidado en buena parte de este hombre que las forjó. Pero existe una conexión directa a través de su pensamiento y todas las personas a las que inspiró. Desde niño siempre fue un explorador. Se sentía inquieto cuando estaba rodeado de libros. Prefería escaparse del aula cada vez que podía para pasear por el campo y recoger y dibujar plantas, animales y rocas. Y regresaba con los bolsillos llenos de insectos y plantas. Cuentan de hecho que un día el rey de Prusia, Federico el Grande, le preguntó al pequeño Alexander si tenía pensado conquistar el mundo como lo había hecho su homónimo Alejandro Magno. Y su respuesta de joven fue, sí señor, pero lo haré con la cabeza. Él creció en un mundo cada vez más, hoy diríamos, globalizado y accesible. Y es porque en los meses anteriores a su nacimiento se había producido la primera colaboración científica internacional cuando astrónomos de docenas de países coordinaron y compartieron sus observaciones del tránsito de Venus. Los hombres empezaban a controlar la naturaleza con nuevas tecnologías como las máquinas de vapor de James Watt y también con nuevos avances médicos como cuando se vacunó contra la viruela a las primeras personas en Europa y América. Benjamin Franklin inventó el pararrayos a mediados del siglo XVIII y a partir de ahí la humanidad empezó a controlar unos fenómenos que hasta entonces se habían considerado como expresiones de la furia de Dios. Con ese poder, el hombre fue perdiendo el miedo a la naturaleza. Durante los dos siglos anteriores, la sociedad occidental había estado dominada por la idea de que la naturaleza funcionaba como un complejo mecanismo, algo así como una especie de máquina universal. Al fin y al cabo, si el hombre era capaz de fabricar intrincados relojes y autómatas, ¿qué cosas tan grandiosas no podría crear Dios? Según la idea propuesta por René Descartes y sus seguidores, Dios había dado el empuje inicial a ese mundo mecánico, mientras que para Isaac Newton el universo era más bien como un mecanismo divino en el que Dios, como hacedor, seguía interviniendo. Pero inventos como los telescopios y los microscopios revelaron nuevos mundos y con ellos la convicción de que era posible descubrir las leyes de la naturaleza. En Alemania, Leibniz, a finales del siglo XVII, había propugnado las ideas de una ciencia universal basada en las matemáticas. En Cambridge, Newton había descubierto la mecánica del universo aplicando las matemáticas a la naturaleza. Como consecuencia, el mundo empezaba a parecer previsible, cosa que resultaba tranquilizadora siempre que la humanidad pudiera desentrañar esas leyes naturales. Las matemáticas, la observación objetiva y los experimentos controlados hallaron este camino de la razón en el mundo occidental. Los científicos que alguna vez habían sido como seres misteriosos ahora se habían convertido en ciudadanos de la Tierra, una comunidad intelectual que trascendía las fronteras nacionales, la religión y la lengua. Con su intercambio continuo de correspondencia a través de Europa y el Atlántico, se difundían los descubrimientos científicos y las nuevas ideas. Humboldt sentía una atracción inexplicable hacia todo este mundo hasta ahora desconocido. Durante el siglo XVIII, lo que hoy llamamos ciencias naturales, evolucionó de ser una materia dentro de la filosofía, junto a la metafísica, la lógica y la moral, hasta convertirse en una disciplina independiente, con sus propios enfoques y su propia metodología. Al mismo tiempo, se desarrollaron dentro de la filosofía natural temas nuevos que pasaron a ser disciplinas aparte: botánica, zoología, geología, química. Y aunque Humboldt trabajaba en varias disciplinas de forma simultánea, las mantenía bien separadas. Esa especialización creciente le permitía un estudio concentrado con análisis cada vez más detallados, pero dejaba a un lado la visión de conjunto que más tarde sería tan característica de su trabajo. Ya a finales del siglo XVIII, algunos científicos empezaron a poner en tela de juicio este modelo mecánico de la naturaleza y a señalar que no explicaba la existencia de la materia viva. Cuando murió su madre, percibió una herencia que lo hizo lo bastante rico como para permitirse ir a donde quisiera. Siempre había vivido con relativa austeridad porque los lujos no le interesaban, pero sí libros suntuosamente editados o caros instrumentos científicos. Pero no tenía ninguna afición hacia una ropa elegante, ni muebles refinados, ni nada por el estilo. Por el contrario, una expedición para él era otra cosa, y estaba dispuesto a invertir gran parte de su herencia en ello. Tenía que probar y comprar todos los instrumentos necesarios y viajar por Europa para aprender todo lo posible sobre geología, botánica, astronomía, leyó y releyó todos los relatos de viajeros que llegaron a sus manos y estudió libros de botánica mientras también corría de un centro de sabiduría a otro. Sus cartas, dicen sus amigos, desprendían una energía contagiosa. Decía, esta es mi forma de ser. Hago lo que hago de manera veloz e impetuosa. No había un solo sitio en el que pudiera aprender todo. El motivo de tanto viaje, explicaba, era que no había una sola persona que pudiera explicarle todo. Pero la situación política en Europa hacía imposible sus sueños. Gran parte estaba involucrada en las guerras revolucionarias francesas. Cada vez que Humboldt pretendía ir a algún sitio, veía sus movimientos entorpecidos por la guerra y los ejércitos. Necesitaba encontrar un país que le dejara unirse a un viaje o al menos concederle el acceso a sus posesiones coloniales. Pidió ayuda a los británicos y franceses, después a los daneses. Pensó en viajar a las Indias Occidentales, pero sus esperanzas se vieron frustradas por las constantes batallas navales. Y a finales de 1798, casi exactamente 2 años después de morir su madre, Humboldt renunció a los franceses y fue a probar suerte a Madrid. Los españoles en esa época eran famosos por su resistencia a dejar que entraran extranjeros en sus territorios, pero con simpatía y una serie de contactos útiles en la corte, consiguió la difícil autorización y a principios de mayo de 1799, el rey Carlos IV le dio un pasaporte para viajar a las colonias de Sudamérica y Filipinas con la condición de que él mismo se financiara el viaje. Y a cambio, Humboldt prometió enviar muestras de flora y fauna para el gabinete y el jardín real. Nunca antes se había concedido tanta libertad a un extranjero para explorar sus tierras. Los propios españoles se sorprendieron ante esta decisión del rey. Y como otros exploradores anteriores, pensaba recoger plantas, semillas, rocas y animales. Quería medir la altura de las montañas, determinar la longitud y la latitud y tomar temperaturas de agua, del aire. Pero el verdadero propósito del viaje, dijo, era descubrir cómo todas las fuerzas de la naturaleza están entrelazadas y entretejidas, cómo interactuaban la naturaleza orgánica con la inorgánica. Mientras navegaban hacia el trópico, Humboldt estaba cada vez más ilusionado. Examinaban peces, medusas, algas, aves, probaba sus instrumentos, medía temperaturas y la altura del sol. Como muchos otros exploradores y marinos que habían cruzado el Ecuador, se maravilló hacia las nuevas estrellas que veían, constelaciones que no aparecían más que en el cielo austral y que le recordaban todas las noches lo lejos que había viajado. La primera vez que vio la Cruz del Sur, comprendió que al fin había hecho realidad los sueños de su más tierna infancia. Comparaba todo lo que veía con todo lo que había observado y aprendido anteriormente en Europa. Cada vez que tomaba una planta, una roca o un insecto, su mente volvía corriendo a lo que había visto en su país. Los árboles que crecían en las llanuras centroamericanas, cuyas ramas formaban cubiertas en forma de sombrillas, le recordaban a los pinos italianos. Todo parecía como conectado en cierto sentido. Una idea que iba a inspirar sus reflexiones sobre el mundo natural durante el resto de su vida. Con sus investigaciones llegó a la conclusión de que la tala de los bosques circundantes y el desvío de las aguas para regar habían hecho descender los niveles. Y a medida que la agricultura florecía en el valle, los cultivadores habían ido vaciando y desviando varios de los riachuelos que alimentaban el lago para regar sus campos. Habían talado árboles para despejar sus tierras y eso había hecho que el sotobosque, del musgo, arbustos, raíces, desapareciera de forma que los suelos que estaban tapados habían quedado a merced de los elementos y sin poder retener el agua. Varias personas ya le habían dicho que la sequedad de la tierra había aumentado en paralelo a la limpieza de las viejas arboledas. A medida que la tierra se agotaba y producía menos, los cultivadores se habían trasladado más al oeste, dejando un camino de destrucción. Solo unas décadas antes, las montañas y colinas que rodeaban en los valles estaban cubiertas de selva. Ahora, con los árboles cortados, las fuertes lluvias habían barrido el suelo. Todo estaba estrechamente relacionado, dedujo, porque en el pasado los árboles protegían al suelo del sol y por lo tanto disminuían la evaporación de la humedad. Fue allí en donde desarrolló su idea del cambio climático provocado por el ser humano. Cuando publicó sus notas, no dejó duda alguna sobre lo que pensaba. Dijo: cuando los bosques se destruyen, como han hecho los cultivadores europeos en toda América, con una precipitación imprudente, los manantiales se secan por completo o se vuelven menos abundantes. Los lechos de los ríos, que permanecen secos durante parte del año, se convierten en torrentes cada vez que caen fuertes lluvias en las cumbres. La hierba y el musgo desaparecen de las laderas de las montañas con la maleza, y entonces el agua de lluvia ya no encuentra ningún obstáculo en su camino. Y en vez de aumentar poco a poco el nivel de los ríos, mediante filtraciones graduales, durante las lluvias abundantes forman surcos en las laderas, arrastran la tierra suelta y forman esas inundaciones repentinas que destruyen todo un país. Los bosques suministraban el combustible para las fábricas y la madera era un material importante para construir no solo casas, sino también barcos, que a su vez eran esenciales para los imperios y las potencias navales. En los siglos XVII y XVIII, la madera era como el petróleo hoy, y su escasez despertaba las mismas inquietudes relacionadas con el combustible, la industria y el transporte que despiertan hoy las amenazas a la producción del crudo. Humboldt empezó a entender la deforestación en un contexto más amplio y extrapoló sus análisis locales para advertir de que las técnicas agrícolas de su tiempo podían tener consecuencias devastadoras. Advirtió que la acción de la humanidad en todo el planeta podía repercutir en las generaciones futuras. Fue el primero en explicar las funciones fundamentales del bosque en el ecosistema y el clima. La capacidad de los árboles de almacenar agua y enriquecer la atmósfera con su humedad. La protección que daban al suelo y su efecto de enfriamiento. También habló de la influencia de los árboles en el clima mediante su emisión de oxígeno. Las consecuencias de la intervención de la especie humana eran ya incalculables, insistía, y podían ser catastróficas si seguía perturbando el mundo de forma tan brutal. Humboldt vería más veces los desequilibrios provocados por los seres humanos en la naturaleza. Solo unas semanas después, en el corazón de la selva del Orinoco, vería a los monjes de una remota misión iluminar sus iglesias desvencijadas con aceite extraído de huevos de tortuga. Como consecuencia, la población local de tortugas ya se había reducido mucho. Cada año, las tortugas ponían sus huevos en la playa del río, pero los misioneros, en vez de dejar unos cuantos para que naciera la siguiente generación, los tomaba tantos y tantos que los animales estaban disminuyendo de año en año, según le contaron los nativos. Antes, en la costa de Venezuela, él ya había advertido que la pesca de perlas descontrolada había agotado los bancos de ostras. Todo era una reacción ecológica en cadena. Todo es interacción y reciprocidad, decía. Humboldt estaba alejándose de la perspectiva antropocéntrica que había regido la relación del ser humano con la naturaleza durante milenios. Desde Aristóteles, que había escrito que la naturaleza ha hecho todas las cosas específicamente al servicio del hombre, hasta el botánico Carl Linneo, que repetía el mismo sentimiento más de 2000 años después, en 1749, cuando insistió en que todas las cosas están hechas al servicio del hombre. Durante mucho tiempo se había creído que Dios había dado a los seres humanos el dominio de la naturaleza. En el siglo XVII, el filósofo británico Francis Bacon había proclamado: el mundo está hecho al servicio del hombre. Y René Descartes había alegado que los animales eran autómatas, complejos quizá, pero incapaces de raciocinio y por tanto inferiores a los seres humanos. Los humanos, había escrito Descartes, eran los dueños y señores de la naturaleza. En el siglo XVIII, las ideas de que la naturaleza podía perfeccionarse dominaban el pensamiento occidental, pero se creía que la humanidad mejoraría la naturaleza con el cultivo de tierras, y el lema era mejorar, tener campos ordenados, bosques clareados y limpios, pueblos que convertían una naturaleza salvaje en un paisaje agradable y productivo. Por el contrario, esa selva primitiva del Nuevo Mundo era una horrible tierra salvaje que había que conquistar. Había que poner orden en el caos y transformar el mal en bien. Humboldt fue el primero que relacionó el colonialismo con la destrucción del medio ambiente. Sus reflexiones le llevaban una y otra vez a la naturaleza como un complejo entramado de vida, pero también al lugar del hombre dentro de él. Hablaba de naturaleza, ecología, poder imperial y política, y los relacionaba a todos entre sí. Criticaba el reparto injusto de tierras, los monocultivos, la violencia contra los grupos tribales y las condiciones de trabajo de los indígenas, todos temas que siguen siendo hoy muy relevantes. La naturaleza era una reflexión de la totalidad, y los científicos tenían que considerar la flora, la fauna y los estratos rocosos desde una perspectiva global. Los científicos tenían que salir de sus guardillas y empezar a viajar por el mundo. Sugería que el concepto de organismo debía ser el fundamento para entender la naturaleza. En lugar de considerarla un sistema mecánico, había que entenderla como un organismo vivo. La diferencia era como la existente entre un reloj y un animal. Mientras que un reloj estaba formado por piezas que podían desmontarse y volverse a montar, con un animal no se podía hacer eso. Como la naturaleza, era un conjunto unido, un organismo en el que las partes solo funcionan relacionadas entre sí. En su opinión, esta era toda una revolución en las ciencias, un abandono de la árida recopilación de datos y el crudo empirismo. En su libro Cuadros de la Naturaleza, demostró la influencia que podía tener la naturaleza en la imaginación humana. Un punto muy interesante. Decía que la naturaleza establecía una comunicación misteriosa con nuestros sentimientos más íntimos. Un cielo azul, por ejemplo, desata emociones distintas que un pesado manto de nubes oscuras. El escenario tropical, lleno de bananos y palmeras, ejerce un efecto distinto que un bosque abierto con esbeltos abedules blancos. Lo que hoy podemos dar por descontado es que existe una relación entre el mundo externo y nuestro estado de ánimo. Y eso para los lectores de Humboldt fue una revelación. Los poetas habían planteado ideas así, pero nunca un científico. Cuadros de la naturaleza iba a inspirar a varias generaciones de científicos y poetas. Con su voz dulce, Humboldt llevaba a su público a un viaje a través de los cielos y la profundidad de los mares, a través de la tierra, a la cima de las más altas montañas y luego hasta una pizca de musgo sobre una roca. Hablaba a la vez de poesía y astronomía, pero también de geología y de pintura paisajística. En sus lecciones entraban la meteorología, la historia de la Tierra, los volcanes y la distribución de plantas. Saltaba desde los fósiles a la aurora boreal, del magnetismo a la flora, la fauna y las migraciones de la raza humana. Las charlas eran el retrato de un vívido caleidoscopio de correlaciones que abarcaban todo el universo. Todo el mundo estaba fascinado. Los periódicos hablaban de que el nuevo método de enseñar y pensar de Humboldt sorprendía al público por cómo relacionaba hechos y disciplinas a primera vista independientes. La gente señalaba la extraordinaria claridad con la que él explicaba la compleja red de la naturaleza. A los 65 años comenzó el que sería su libro más influyente, Cosmos, o Ensayo de una descripción física del mundo. Y así, en 1834, el mismo año en el que se acuñó por primera vez el término científico como preludio de la profesionalización de las ciencias y el endurecimiento de los límites entre las diferentes disciplinas, Humboldt comenzó un libro que hacía todo lo contrario. Mientras la ciencia se alejaba de la naturaleza para encerrarse en laboratorios y universidades y se dividía en disciplinas independientes, él creó una obra que reunía todo lo que la ciencia profesional estaba intentando mantener separado. Como Cosmos cubría una gran variedad de temas, la investigación de Humboldt se extendió a todos los ámbitos imaginables. Consciente de que no sabía ni podía saberlo de todo, reclutó un ejército de ayudantes científicos, especialistas en el mundo clásico, historiadores, todos que eran expertos en sus campos. Botánicos británicos que habían viajado mucho le enviaban encantados largas listas de plantas de los países que habían visitado. Los astrónomos les pasaban sus datos, los geólogos le proporcionaban mapas y los expertos en lenguas clásicas consultaban textos antiguos para ayudarle. Sus viejos contactos en Francia también fueron útiles. Cuando terminaba los capítulos, repartía las pruebas con huecos que solicitaban a sus conocidos que rellenasen con las cifras y los datos pertinentes, o les pedía que corrigiesen sus borradores. Humboldt se encargaba de la supervisión general, mientras que sus ayudantes le suministraban las informaciones y los datos más específicos que necesitaba. Él tenía la perspectiva cósmica, y ello eran las herramientas de su gran plan. Era increíblemente meticuloso con la precisión. Siempre consultaba a varios expertos sobre cada tema. Su sed de hechos era insaciable. Su obsesión era dedicarse a un mismo objeto hasta poder explicarlo. 2 meses después, a finales de abril de 1845, se publicó por fin el primer volumen en Alemania. La esperaba un público que decía que la espera había merecido la pena. Cosmos se convirtió al instante en un éxito de ventas, con más de 20.000 ejemplares de la edición alemana vendidos en los 2 primeros meses. Y al cabo de unas semanas, el editor ya estaba haciendo una reimpresión y en años sucesivos salieron traducciones. Él los llamaba hijos Cosmos no alemanes, en inglés, holandés, italiano, francés, danés, polaco, sueco, español, ruso y húngaro. Cosmos era diferente a cualquier libro anterior sobre la naturaleza. Humboldt llevaba a sus lectores a un viaje desde el espacio exterior hasta la Tierra y luego desde la superficie del planeta hasta su núcleo interior. Hablaba de cometas, la Vía Láctea, el sistema solar, magnetismo terrestre, volcanes, la línea de nieve de las montañas. Escribía sobre la migración de la especie humana, sobre plantas y animales y sobre organismos microscópicos que viven en las aguas estancadas o la superficie erosionada de las rocas. Mientras otros insistían en que la naturaleza perdía su magia a medida que la humanidad penetraba en sus más profundos secretos, Humboldt creía exactamente lo contrario. La parte más importante de Cosmos era la larga introducción, de casi 100 páginas. En ella explicaba su visión de un mundo que latía lleno de vida. Todo formaba parte de esta constante actividad de las fuerzas animadas. La naturaleza era un conjunto vivo en el que los organismos estaban entrelazados en un intrincado tejido similar a una red. El resto del libro estaba dividido en tres partes, la primera sobre los fenómenos celestes, la segunda sobre la Tierra, incluyendo el geomagnetismo, los océanos, los terremotos, la meteorología y la geografía, y la tercera sobre vida orgánica, que abarcaba las plantas, los animales y los seres humanos. Cosmos era una exploración del extenso ámbito de la creación y reunió una variedad de temas mucho mayor que cualquier libro anterior. Pero no era una mera colección de datos y conocimientos, porque lo que más le interesaba a Humboldt eran las relaciones. Un ejemplo de lo diferente que era su enfoque es su forma de abordar el clima. Mientras otros científicos se ocupaban solo de datos meteorológicos como la temperatura y el tiempo, él fue el primero en comprender el clima como un sistema de correlaciones complejas entre la atmósfera, los océanos y las masas continentales. En Cosmos escribía sobre la relación perpetua entre el aire, los vientos, las corrientes marinas, la elevación y la densidad de la vegetación en la Tierra. La amplitud de la perspectiva era incomparable a la de cualquier otra obra publicada. Y asombrosamente, era un libro sobre el universo en el que no se mencionaba ni una sola vez la palabra Dios. La naturaleza de Humboldt estaba animada por un aliento de polo a polo. Decía que hay vida que empapa las rocas, las plantas, los animales e incluso el mismísimo hombre, pero ese aliento procedía de la propia tierra, no de ninguna entidad divina. Toda su vida había llamado la atención sobre las terribles consecuencias del fanatismo religioso. Había criticado a los misioneros en Sudamérica y a la iglesia en Prusia. En lugar de Dios, él hablaba de una maravillosa red de vida orgánica. En el segundo volumen de Cosmos, Humboldt llevaba a sus lectores a un viaje de la mente a través de la historia de la humanidad, desde las civilizaciones antiguas hasta los tiempos modernos. Ninguna obra científica había intentado nunca algo parecido. Ningún científico había escrito sobre poesía, arte y jardines, sobre agricultura y política, sobre sentimientos y emociones. El segundo volumen de Cosmos era una historia de las descripciones poéticas de la naturaleza y la pintura paisajística a través del tiempo, desde los griegos y los persas hasta la literatura y el arte modernos. Era también una historia de la ciencia, del descubrimiento y la exploración, que abarcaba desde Alejandro Magno hasta el mundo árabe, desde Cristóbal Colón hasta Isaac Newton. Si el primer volumen había examinado el mundo exterior, el segundo se fijaba en el mundo interior, en las impresiones que el mundo exterior produce en los sentimientos. En una época en la que la imaginación había quedado firmemente excluida de las ciencias, él insistía en que la naturaleza no podía entenderse de ninguna otra forma. Decía que no hacía falta más que mirar el cielo. Las estrellas brillantes deleitan los sentidos e inspiran la mente, pero al mismo tiempo se mueven con arreglo a un rumbo de precisión matemática. A sus 80 y tantos años, con el sentimiento de ser una curiosidad medio petrificada, Humboldt mantenía el interés por todo lo nuevo. A pesar de su amor a la naturaleza, le fascinaban las posibilidades de la tecnología. Expresaba que el ferrocarril, el barco de vapor y el telégrafo encogían el espacio. Hoy a eso lo llamamos un mundo globalizado. A pesar de la atención que despertaba, Humboldt se sentía con frecuencia alejado de sus contemporáneos. La soledad había sido su más fiel compañera durante la mayor parte de su vida. Los vecinos contaban que veían al anciano en la calle, dando de comer a los gorriones por la mañana temprano, y que en la ventana de su estudio parpadeaba una luz solitaria hasta altas horas de la noche, mientras trabajaba en un cuarto volumen de Cosmos. Humboldt se conservaba despierto y penetrante. Tenía pocas arrugas y un frondoso cabello blanco. Todo su cuerpo cobraba vida cuando hablaba y la gente se olvidaba de lo mayor que era ya. Seguía teniendo todo el fuego y el espíritu de un treintañero en él. Seguía siendo tan inquieto como de joven. Muchos notaban que para él era imposible permanecer sentado. Un momento estaba de pie ante la estantería buscando un libro y al siguiente ya estaba inclinado sobre una mesa para desplegar unos dibujos. Presumía de que todavía era capaz de estar de pie 8 horas si hacía falta. Su única concesión a la edad era la confesión de que ya no tenía la agilidad necesaria para subir la escalera y coger un libro del estante superior de su estudio. Él vivía encima de sus posibilidades, pero seguía ayudando a los científicos jóvenes. Normalmente, el 10 de cada mes ya se había quedado sin dinero y a veces tenía que pedir prestado. A principios de septiembre de 1856, unos días antes de cumplir 87 años, le dijo a un amigo que se encontraba más débil. La noche del 25 de febrero de 1857, su criado, Johann Seifert, oyó un ruido, se levantó y encontró al anciano tendido en el suelo. Llamó al médico, que acudió enseguida. Humboldt había tenido un derrame leve, pero el doctor anunció que había pocas esperanzas de recuperación. Aún así, el paciente se dedicó a notar todos sus síntomas con una minuciosidad poco habitual. Decía parálisis temporal, pulso estable, vista sin problemas, etc. Y durante las siguientes semanas tuvo que permanecer en cama y eso fue algo que no le gustó nada. Estar muy desocupado en mi cama, escribió, aumentaba su tristeza y descontento por el mundo. Para sorpresa de todos, mejoró. Aunque nunca volvió a recuperar toda su energía, decía que ya la maquinaria estaba oxidada a su edad. La mañana del 6 de mayo de 1859 se anunció que las energías del paciente estaban disminuyendo de hora en hora y esa tarde a las 2:30 Humboldt abrió los ojos una vez más mientras el sol acariciaba las paredes de su dormitorio y pronunció sus últimas palabras. ¡Qué gloriosos son esos rayos de sol! Parecen un reclamo del cielo a la tierra. Tenía 89 años en el momento de fallecer. La conmoción se sintió en todo el mundo, desde las capitales europeas hasta Estados Unidos, desde Ciudad de Panamá y Lima hasta los pueblos de Sudáfrica. Humboldt había sembrado las semillas de las que crecieron las nuevas ciencias. Sus ideas impregnaron los poemas de Walt Whitman y las novelas de Julio Verne. 130 años después de su fallecimiento, el novelista colombiano Gabriel García Márquez lo resucitó en El general en su laberinto, un relato ficticio de los últimos días de Simón Bolívar. Para mucha gente, Humboldt fue, sencillamente, como había dicho el rey Federico Guillermo IV de Prusia, el hombre más grande desde el diluvio. Simón Bolívar, su amigo, dio forma de ley a las ideas que él tuvo cuando en 1825 emitió un decreto visionario que exigía al gobierno de Bolivia que plantara 1 millón de árboles. En medio de batallas y guerras, Bolívar comprendió las devastadoras consecuencias de los suelos áridos para el futuro de la nación. La nueva ley pretendía proteger los ríos y crear bosques en la nueva república. 4 años después ordenó unas medidas para la protección y el uso prudente de los bosques nacionales en Colombia, con especial hincapié en controlar la extracción de tanino, que lo hacía mediante un método perjudicial por el que quitaban a los árboles la corteza protectora, como ya había avisado Humboldt en su expedición. En Norteamérica, Henry David Thoreau reclamó la conservación de los bosques en 1851. Decía: "En la naturaleza está la conservación del mundo". Para llegar en octubre de 1859, unos meses después de que muriera Humboldt, a la conclusión de que cada ciudad debería tener un bosque de varios cientos de hectáreas inalienable para siempre. Las advertencias de Humboldt estaban dispersas por todas partes, pequeñas perlas de conocimiento aquí y allá, que muchas veces se perdían en el contexto general. Explicaba que los bosques protegían el suelo y los manantiales naturales. Cuando los bosques desaparecían, el suelo desnudo quedaba a merced del viento, el sol y la lluvia. La tierra dejaba de ser una esponja para convertirse en un montón de polvo. A medida que el suelo estaba más limpio, todo lo bueno desaparecía y la tierra deja de ser habitable para el hombre. Era una visión pesimista. El daño causado por dos o tres generaciones, decía, era tan catastrófico como la erupción de un volcán o un terremoto. Profetizaba que destruir el suelo era como destruir los revestimientos, las puertas y los marcos de las ventanas de nuestra vivienda. Era necesario tomar medidas urgentes porque existen los temores más graves, decía. Había que establecer y replantar bosques. Algunos deberían protegerse como lugares de esparcimiento, inspiración y hábitat de fauna y flora, como una propiedad inalienable de todos los seres humanos. Otros tendrían que replantarse y administrarse para hacer uso sostenible de su madera. Decía: "Ya hemos talado suficientes bosques hace más de 150 años". Existen muchos motivos para que Humboldt siga siendo fascinante e importante. No solo tuvo una vida llena de colorido y aventura, sino que su historia nos permite entender por qué interpretamos la naturaleza tal como lo hacemos hoy en día. En un mundo en el que tendemos a trazar una línea muy definida entre las ciencias y las artes, entre lo subjetivo y lo objetivo, el análisis de Humboldt de que solo podemos comprender la naturaleza de verdad si utilizamos nuestra imaginación hace de él un visionario. Los ambientalistas, ecologistas y escritores sobre la naturaleza de hoy en día tienen sus raíces firmemente plantadas en la visión de este naturalista del siglo XIX, aunque muchos no hayan oído hablar de él. Humboldt es realmente el padre fundador. Ahora que los científicos están tratando de comprender y predecir las consecuencias globales del cambio climático, el enfoque interdisciplinario de Humboldt a la hora de estudiar la ciencia y la naturaleza es más relevante que nunca. Su convicción de que había que fomentar el libre intercambio de información, la unidad de los científicos y la comunicación entre unas disciplinas y otras son los pilares actuales de la ciencia. Su concepto de una naturaleza que responde a pautas globales es la base de nuestro pensamiento. Humboldt hablaba de el mal comportamiento de la humanidad que perturba el orden de la naturaleza. Hubo momentos de su vida en los que se sentía tan pesimista que describía un futuro desolador en el que la humanidad acabaría por expandirse hacia el espacio y sembrar su mezcla letal de vicio, codicia, violencia e ignorancia en otros planetas. La especie humana podría volver estériles y dejar devastadas incluso esas estrellas lejanas, escribió en 1801, hace más de 2 siglos, igual que estaba haciendo ya con la Tierra. Quizás este sea el momento de que reivindiquemos a Alexander von Humboldt como nuestro héroe. Son voces del pasado que no queremos oír. Me sorprende la similitud de ideas con lo dicho por Carl Sagan. Y tal vez no sea casualidad. Los exploradores y visionarios modernos a veces son mal interpretados, a mi juicio. A muchos como Elon Musk o Bill Gates se los critica porque se han convertido en multimillonarios a la vez que llegaban a cumplir sus sueños. Pero me gusta pensar que existe un tipo de personas que realmente son movidos por el espíritu de exploración, por el deseo de comprender, con el empuje suficiente para que la humanidad dé un salto más allá. Me parece muy triste que los hombres pensemos solo en vivir el día, y a veces ni eso. Ejemplos de vida, como el de Humboldt, son en los que se deben proyectar los más jóvenes. Ver que nada se consigue sin sacrificio, sin esfuerzo, sin disciplina, en una sociedad que parece solo movida por la distracción y el entretenimiento. Si nuestro futuro está en conquistar otros mundos, primero debemos aprender a cuidar el nuestro. Humboldt lo vio hace más de 150 años. Nosotros ignoramos sus advertencias y hoy vivimos muchas de las consecuencias que él predijo. Ojalá que aprendamos a escuchar con atención. Tal vez todavía estemos a tiempo. Los dejo en manos de Daniel Migueles y su primer tema musical. Acabamos de escuchar un relato completísimo sobre la vida de Alexander von Humboldt. Fue un explorador intrépido, escaló volcanes, remó por el río Orinoco, recorrió Siberia y Latinoamérica, escalando la montaña más alta de Ecuador. Un auténtico viajero. En 1991, David Arkenstone publicó su disco In the Wake of the Wind, basado en una historia fantástica creada para el disco. Esta historia está impresa en el reverso de un mapa del estilo del siglo XVII, lleno de detalles y a todo color, que muestra un mundo completamente nuevo, también creado especialmente para el disco. Casi que podríamos decir que fue un disco a la medida de Alexander von Humboldt. Y uno de los temas que lleva a pensar directamente en su hambre de distancias es el tercer tema llamado No demasiado lejos para caminar. Después de tantas idas y vueltas con noticias sobre el planeta Venus, ¿nos interesará todavía explorarlo? Hay noticias que se dicen y contradicen todo el tiempo sobre los hallazgos en su atmósfera y cosas así. Venus, hay que aceptar, es un mundo extraño. Pero siempre sufrimos desencuentros con él. Está cubierto de nubes, eso lo hace que sea difícil de ver. Con un telescopio casi no vemos detalles, al menos yo nunca los he podido ver con claridad. Aún no está claro si los gases de su atmósfera permiten albergar vida o no. ¿Vale la pena realmente explorarlo? Y la respuesta parece ser que, sin dudas, sí. Y ya se está pensando en una serie de misiones que pretenden desentrañar mucho de sus secretos. ¿En qué tipo de sondas están pensando los científicos? Bueno, una misión ideal a Venus en realidad tiene que cubrir muchísimas áreas de interés, así que evidentemente va a ser carísima y muy compleja. Y no solo para saber si allí se formó algún tipo de vida medianamente compleja, sino porque resulta importante saber el por qué este planeta gemelo de la Tierra se convirtió en el infierno que es en la actualidad. Por otro lado, Venus pudo haber sido habitable durante mucho tiempo, por lo que es también interesante desde un punto de vista astrobiológico. Bueno, a veces se conmueve de solo pensar en un mundo que quizás tuvo enormes océanos cubriendo gran parte de su superficie hasta hace poco, geológicamente hablando. Y a la vez también entusiasma aún más el hecho de que estamos descubriendo exoplanetas parecidos a la Tierra que, con los datos disponibles, podrían ser en realidad más parecidos a Venus que a nuestro planeta. Por eso es tan urgente comprenderlo mejor y entender su pasado. La NASA piensa en una sonda de 4 etapas, un orbitador, una sonda de superficie, un llamado aerobot y 2 minisatélites o smallsats. Se trataría de una sonda enorme. Se estima una masa de unas 10 toneladas en el momento del lanzamiento, así que requeriría por lo menos un Falcon Heavy para poder alcanzar el espacio. El orbitador además iría repleto de instrumentos científicos. Será el encargado también de retransmitir a la Tierra los datos del resto de los elementos de la misión. Y también tiene que levantar un mapa global de Venus en alta resolución, usando una gran antena de radar de 5 metros de diámetro en la banda S, que es igual a la que se usó con la sonda Magallanes en los años 90, ¿recuerdan? El radar podrá realizar el mejor mapa de Venus desde una órbita polar a 300 kilómetros de altura. El objetivo es alcanzar una resolución media de unos 30 metros, que sería un orden de magnitud superior al mapa que hizo la sonda Magallanes, suficiente para cubrir las zonas de posible actividad volcánica y tectónica, además de todos los lugares de aterrizaje de las sondas Venera, Vega y Pioneer Venus, y así poder darle un contexto geológico adecuado, aunque sea 40 o 50 años después. Venus, sabemos que está cubierto por una espesa capa de nubes, así que el radar es la única forma de estudiar toda la superficie con una resolución aceptable. Pero también existe una estrecha ventana en el infrarrojo cercano, entre las 0.8 y 1.7 micras, en las que se puede vislumbrar la superficie y especialmente buscar pruebas de actividad. Por ese motivo, el orbitador también dispondrá de una cámara infrarroja con una resolución de unos 45 km por píxel, dado que por culpa de la dispersión atmosférica no se puede alcanzar una resolución mejor que, además, serviría para estudiar las capas de nubes más bajas. El orbitador también va a incluir un magnetómetro para buscar el remanente de un posible campo magnético primordial que haya quedado fosilizado en las rocas de la corteza. Sabemos que si Venus hubiera tenido un campo magnético dipolar intenso, sus condiciones internas habrían sido más parecidas a las de nuestro planeta de lo que son en la actualidad. El caso es que nadie sabe por qué Venus no lo tiene, o al menos no tiene un campo magnético global, sobre todo teniendo en cuenta que su composición y tamaño son muy similares a los de la Tierra. Podría ser que el planeta carezca de un núcleo interno sólido, quizás por poseer el núcleo que es al mismo tiempo pequeño y caliente, menor que el terrestre. Por lo tanto, sin un núcleo interno sólido, los movimientos de convección del núcleo líquido de hierro y níquel serían menos intensos. De hecho, sabemos que la dínamo magnética en la Tierra proviene de esos movimientos de convección y no por la rotación de nuestro planeta, como muchos creen erróneamente. Existe también la posibilidad de que el manto de Venus no se esté enfriando lo suficientemente rápido, evitando así la convección del núcleo. Como sea, los modelos que favorecen este escenario son los mismos que sugieren que Venus sufre episodios de vulcanismo masivo y global cada por lo menos 1.000 millones de años. También cabe la posibilidad de que el planeta tenga un interior más homogéneo que la Tierra, que impida la convección del núcleo. En ese caso, nuestro planeta sería diferente por culpa del gran impacto contra Theia que dio origen a la Luna. Se estima una misión primaria de 6 años y medio, durante los cuales el orbitador también va a trazar un mapa gravitatorio del interior del planeta y buscará evidencias de la existencia pasada o presente de tectónica de placas. Venus no presenta una tectónica de placas obvia, aunque no está claro si la ha tenido en el pasado. Actualmente, la litosfera está tan caliente que no puede hundirse en el manto por su alta densidad, impidiendo así la subducción. Y además, por culpa de la falta de agua, se cree que hoy en día el planeta carece de astenosfera, esa región semifundida situada bajo la litosfera que favorece el movimiento de placas tectónicas en nuestro planeta. El aterrizador va a viajar dentro de una cápsula con una masa total de 2 toneladas y va a tener como objetivo prioritario estudiar la composición del suelo. Para eso es por lo que llevará unos 100 kilogramos de instrumentos científicos, entre ellos un espectrómetro de rayos gamma, uno de fluorescencia de rayos X, un espectrómetro Raman con láser, un difractómetro de rayos X, una cámara panorámica que va a cubrir como mínimo 240 grados en azimut y va a trabajar con 6 filtros diferentes. Bueno, la sonda tendría también otra cámara para filmar el descenso y obtener así un contexto geológico del lugar de aterrizaje con una resolución de entre 100 metros y 10 centímetros por píxel. Para analizar el suelo, la sonda va a llevar un sistema que es capaz de recoger muestras hasta una profundidad de 5 centímetros, que parecería poco, pero también parece suficiente para eliminar una posible capa superficial de residuos volcánicos o eólicos y hacer un buen análisis. No obstante, el espectrómetro de rayos gamma también va a poder estudiar el suelo hasta una profundidad de unos 30 centímetros, y ahí sí va a medir, entre otros parámetros, la abundancia de isótopos como el potasio, el torio, el uranio, que van a permitir determinar la edad de la zona de aterrizaje. También va a llevar instrumentos para estudiar la atmósfera, un espectrómetro de partículas neutras, uno láser, una estación meteorológica con un radiómetro y un instrumento para estudiar las partículas en suspensión. Y por último, llevaría un pequeño robot mecánico desplegable que sería capaz de sobrevivir allí hasta 118 días, la duración de un día solar en Venus, y así transmitir datos meteorológicos y de vientos durante todo ese periodo. El aterrizador solo va a poder sobrevivir entre 6 y 8 horas en las condiciones infernales de Venus, a pesar de que la mayor parte de instrumentos y casi toda la aviónica va a estar dentro de una esfera blindada de titanio similar a las viejas Venera. La sonda estaría por aterrizar en una zona al oeste de Ovda-Regio, una zona cerca del Ecuador repleta de los que se llaman Tesserae, que es un tipo de terreno que cubre el 8% de la superficie del planeta y que se cree es el más antiguo. Esa zona está situada a mayor altura sobre el nivel medio, así que las condiciones que va a experimentar la sonda van a ser un poquito menos infernales. Hablan de unos 440 grados centígrados y 76 bares de presión. La sonda va a poder aterrizar sobre rocas de hasta medio metro y pendientes de hasta 30 grados, pero va a llevar un sistema de estabilización para compensar pendientes de por lo menos hasta 10 grados. También va a incorporar un sistema de navegación óptica para maniobrar en las últimas etapas del descenso y así evitar obstáculos de mayor tamaño, utilizando un sistema LIDAR para obtener datos de altura y la velocidad con respecto a la superficie. Y está también el Aerobot, que es un globo, que va a intentar continuar el trabajo de los globos soviéticos de las sondas Vega y que se va a desplegar antes de que el orbitador se inserte en órbita de Venus y va a efectuar como mínimo 3 circunnavegaciones del planeta durante su misión primaria de 60 días. Sería un globo principal de 15 metros de diámetro, dentro del cual hay otro de 7 metros y medio, relleno de helio. El globo interno de helio permanece a presión constante, pero el externo cuenta con una presión similar a la de la atmósfera. Así que bombeando helio del globo interno al externo, se puede modificar la flotabilidad y por lo tanto es posible estudiar distintos rangos de alturas en la atmósfera de Venus. Las cápsulas de entrada incluye un escudo térmico con un diámetro de 2.8 metros y 2 paracaídas, uno supersónico y otro subsónico para frenar la cápsula y permitir el inflado del globo antes de alcanzar esa zona mortal, digamos, cerca de la superficie. Va a utilizar paneles solares y baterías para estar activo mientras estudia las diferentes capas de nubes a alturas de entre 52 y 60 kilómetros y va a investigar las condiciones reales de esa famosa zona habitable de la que se habla, de la atmósfera de Venus, en la que podría haber fosfano. Para eso va a llevar varios espectrómetros, un efelómetro, un radiómetro y una estación meteorológica. También va a incorporar un magnetómetro, una cámara sencillita en el visible para que promete al menos obtener imágenes espectaculares por encima de las nubes y una cámara más compleja para el infrarrojo cercano. Y también va a recoger al menos unas 7 muestras de la atmósfera para estudiar las partículas mediante un microscopio con una resolución de unas 0.5 micras en 4 bandas. Va a tener capacidad para detectar terremotos en Venus con una magnitud superior a 3 gracias a un barómetro que va a medir las variaciones de presión creadas por las ondas sísmicas. Y el aerobot que va a trabajar conjuntamente con el orbitador para medir agua y dióxidos de azufre provenientes de erupciones volcánicas que van a servir para comprender el complejo ciclo del azufre que existe en la atmósfera de este planeta vecino. Como objetivo primario de la misión que estudiarán tanto el orbitador como la sonda de superficie y el aerobot, va a estar medir la proporción de deuterio con respecto al hidrógeno, que es una cuestión clave para saber si tuvo agua Venus, cuánta, si tuvo océanos en el pasado, y medir así la abundancia y proporción isotópica de los gases nobles. Esos datos van a dar información sobre la cantidad de volátiles que tuvo Venus en su origen y van a mostrar un poco cómo fue la historia del planeta. Y los dos pequeños satélites de 300 kilogramos cada uno van a estudiar en 3 dimensiones la interacción entre el viento solar y la atmósfera de Venus. Se estima que la misión despegaría el 6 de junio del 2031 o como mucho un año después, que haría el sobrevuelo de Venus el 13 de octubre del 2031 para ajustar su órbita. Los dos pequeños satélites viajarían de forma independiente y se insertarían en órbita del planeta en agosto del 2034 y el 4 de noviembre de ese año se soltaría el aerobot que entrará en la atmósfera de Venus 5 días más tarde mientras que el resto de la sonda continúa su camino. La inserción en órbita de Venus tendría lugar el 9 de noviembre de 2034, pero la sonda de aterrizaje no se liberaría hasta el 16 de mayo del año siguiente y entraría en atmósfera 3 días más tarde. Durante los primeros 6 meses, esta sonda estaría situada en una órbita altamente elíptica. El orbitador empezaría a maniobrar por aerofrenado para hacer la órbita más circular en mayo del 2037. Y si todo sale como se espera, en menos de 20 años, habremos desentrañado los misterios más enigmáticos del planeta más olvidado de nuestro sistema solar. Otro tema musical. Cualquier nave que quiera desafiar a Venus debe poder resistir condiciones prácticamente infernales. Una atmósfera compuesta por 95% de dióxido de carbono, campo magnético planetario apenas existente, nubes de ácido sulfúrico, más de 400 grados de temperatura en su superficie, nubes corriendo a 350 km por hora y 90 veces más presión atmosférica que en la Tierra. Semejantes condiciones solo pueden ser explicadas parcialmente por la música, por lo que tenemos que acudir a uno de los mejores, Vangelis y su disco Cielo e Infierno. Publicado en 1975, fue un álbum que alternó imágenes musicales que fácilmente se pueden identificar con las imágenes clásicas que nos vienen a la cabeza al hablar del cielo y del infierno. Contiene solo 2 temas muy largos y elegimos un segmento del segundo tema, Cielo e Infierno. me voy a meter ahora en un tema muy especulativo, de esos que me encantan, que involucran la búsqueda de inteligencia extraterrestre, pero no como estuvo planteada hasta ahora, sino los desafíos que tendría las estrategias de búsqueda a partir de nuevos conceptos que han ido apareciendo en la comunidad. SETI es la búsqueda de inteligencia extraterrestre, no de vida. Para eso está la astrobiología. Y se ha comenzado a plantear una cuestión de lo más interesante. Hasta hace poco, la mayoría de las especulaciones sobre inteligencia extraterrestre suponían que sería biológica. En la ciencia ficción, todos conocemos la venerable novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Películas un poco más recientes, como Día de la Independencia y Llegada, mostraban inteligencia extraterrestre tecnológicamente avanzada, pero de origen claramente biológico. SETI, está bien, comienza con la probabilidad de que la vida aparezca. Primero unicelular, luego compleja. Y eso lleva en la Tierra a una inteligencia de nivel homínido, que a su vez finalmente floreció culturalmente, creó sociedades, civilización y tecnología. SETI asumió que podría haber algún tipo de comunicación galáctica entre especies biológicas confinadas a sus sistemas de origen debido a las dificultades extremas de los viajes interestelares. Pero profundicemos un poco y veamos nuestra propia realidad. Nuestra civilización ha dado prioridad a nuestro nivel cognitivo para asegurarnos de que somos los principales agentes del planeta. Utilizamos animales, ahora utilizamos máquinas, para desplazar ese trabajo físico. Pero tal vez esto no siempre será así a medida que nuestras tecnologías aumenten sus capacidades y si es que siempre estarán controladas por nosotros. Veamos por qué. El rápido desarrollo que está teniendo la inteligencia artificial desde mediados del siglo XX, la continua y rápida mejora del rendimiento de los sistemas informáticos y el innegable éxito y la longevidad de nuestros exploradores robóticos en el espacio exterior, deberían darnos ya una indicación de que estamos en un momento de una rápida transición hacia verdaderas máquinas de inteligencia artificial más general, que están bien adaptadas hasta los entornos más inhóspitos, especialmente el espacio. Los autores de ciencia ficción exploraron muchos de estos futuros centrados en las máquinas a partir de una novela bastante conocida. Los autores son Stephen Baxter y Alastair Reynolds. Se llama Las Crónicas Medusa, que extienden las ideas de Arthur Clarke y hablan sobre máquinas que construyen una civilización competitiva para los humanos en el espacio exterior, o varias novelas en donde las máquinas sensibles dominan las galaxias y los humanos tienen que sobrevivir como si fueran los ratones en un mundo humano. O sea, mientras que los seres mecánicos intentan eliminar a los humanos, tal como lo hacemos nosotros con los pequeños roedores de nuestros edificios. Recientemente, James Lovelock, que ya lo mencionamos hace un rato, con sus ideas sobre Gaia, escribió que creía que los humanos serían reemplazados por cyborgs, por lo que se refería no al cyborg de la serie como El Hombre de los 6 millones de dólares o los Borg de Star Trek, no, sino verdaderos robots inteligentes. Estos serían algo así como nuestros descendientes y serían los exploradores de la galaxia. Y esta opinión fue apoyada por el astrónomo real Sir Martin Rees, quien afirmó que cree que si recibimos algún tipo de comunicación de las estrellas, será del tipo no biológica. Dice que es posible que la fuente de la señal de radio pueda proceder de una máquina inteligente. Los defensores del espacio continúan discutiendo sobre la exploración humana versus la robótica y generalmente se basan en la superioridad de las capacidades humanas en comparación con las sondas robóticas, especialmente los rovers de superficie. Lo que rara vez se discute es que se trata de una situación dinámica en la que las mejoras de las capacidades favorece hasta el momento a los robots mucho más que a los humanos. A Martin Rees le sorprende que este argumento continúe, ya que considera que la exploración robótica, principalmente para la ciencia, es claramente ventajosa sobre la exploración humana. ¿Y por qué? Porque cuanto más lejos se extiende la exploración de la zona habitable de nuestro sistema solar, más difíciles de alcanzar e inhóspitos se vuelven los objetivos. Algunos, como las lunas interiores de Júpiter, por ejemplo, tienen niveles de radiación tan altos que incluso las sondas robóticas necesitan microchips y circuitos especialmente protegidos. Llegar a los planetas exteriores requiere tanto tiempo que sin naves que sean órdenes de magnitud más poderosas que las actuales, o sin tecnología de hibernación, los viajes humanos serán particularmente arduos. Esos viajes harán que incluso los viajes marítimos mundiales de la era de la exploración parezcan un juego de niños en comparación. La única ventaja es que estos viajeros tendrán sobre los exploradores de esa época, como el Capitán Cook, es que no va a haber nativos hostiles para recibirlos. Pero hay que pensar bien, porque no me estoy refiriendo a que los humanos sean desplazados por robots en la Tierra, por lo menos no en un futuro previsible, ni que habrá en un futuro un enfrentamiento de humanos versus robots, no. Seguramente los humanos también vamos a cambiar. Los humanos van a aprovechar modificaciones a nivel orgánico, utilizando tecnología, y eso nos va a dar capacidades cada vez mayores que nos ayudarán a competir con los robots, así como las modificaciones a nivel biológico que incorpore la ingeniería genética. Es decir, que así como las computadoras se han trasladado desde edificios dedicados al escritorio y luego a los dispositivos móviles, llegaremos seguramente a un punto en que los dispositivos portátiles eventualmente se implantarán, interactuando con los circuitos neuronales apropiados y en algunos casos reemplazando algunos órganos humanos. Y si no, vean el Neuralink que está desarrollando Elon Musk. La ingeniería genética todavía está en su infancia y podemos esperar desarrollos rápidos una vez que se superen muchas de las objeciones que son mayormente morales. Se podría pensar que la mayoría de las inteligencias biológicas extraterrestres van a seguir un camino más o menos similar, ya que han evolucionado para vivir en su entorno biológico y no fuera de su mundo. En otras palabras, la evolución tecnológica convergerá hacia una inteligencia artificial incorporada. En el corto plazo, mucho antes de que especulemos un poco, los cerebros humanos se vuelvan artificiales, las mentes artificiales se van a desplegar rápidamente en muchos entornos. Probablemente serán los únicos tipos de mentes en los vehículos de espacio profundo. Tales mentes no solo estarán incorporadas en sondas y rovers, sino también en instalaciones industriales para extraer recursos de asteroides y planetas. Es probable que estén especializados e interactúen con otros robots especializados para construir algo así como ecosistemas industriales y finalmente formar sus propias colonias y civilizaciones. Las barreras para que los humanos colonicen el espacio con tanta facilidad permitirán que estas civilizaciones de robots se desarrollen casi independientemente de la humanidad. Ahora, si los robots son la mejor encarnación de las mentes para viajar en el espacio, explorarlo y colonizarlo, entonces parece más probable que sean los primeros que emitan señales a otros sistemas estelares. Bien podría resultar los únicos viajeros con las especies biológicas viviendo dentro de sus planetas, ¿no?, de sus sistemas de origen, y posiblemente solo en su mundo natal, algunos planetas cercanos tal vez, algunas lunas, y otros poquitos hábitats espaciales. Si el proyecto Breakthrough Starshot alguna vez lanza un nanorobot alimentado por una vela solar, esas inteligencias toscas que viajen en esas naves van a ser las primeras de muchos emisarios interestelares de inteligencia artificial enviados por la humanidad. Podrán existir tal vez naves que lleven familias enteras y otras con pocos individuos, pero dado lo extenso de los viajes, dependeremos de los robots inteligentes para sobrevivir y llegar a los objetivos. Y a la vez debemos decir que esos robots no dependerán de las unidades basadas en carbono, que potencialmente lo que hacen es parasitar sus entornos artificiales, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Ahora, vayamos un poquito más allá. Si estas especulaciones se vuelven correctas y las inteligencias artificiales se convierten en los emisarios enviados por humanos que se vuelven habitantes de la galaxia, parecería razonable especular que lo mismo puede haber sucedido con otros mundos donde la inteligencia biológica y su tecnología han evolucionado. Debido a que la existencia de máquinas inteligentes depende de la evolución anterior de una vida biológica inteligente, cualquier firma tecnológica que detectemos, desde señales de ondas electromagnéticas hasta artefactos fabricados, podrían ser el resultado de una inteligencia biológica o de una máquina. En el fondo estaríamos hablando de máquinas inteligentes que busquen señales de otras máquinas inteligentes. Suena casi a una ironía, ¿eh? Y si las firmas tecnológicas se encuentran en un mundo dentro de la zona habitable, lo más probable es que lo origine una inteligencia biológica, o marcaría al menos una probabilidad reducida de que se origine en una inteligencia artificial en comparación con la inteligencia biológica, ya que no tiene sentido pensar en que una máquina necesite estar ubicada en una zona habitable para emitir una señal. Sin embargo, a largo plazo se puede pensar en que las máquinas desplacen inevitablemente a la inteligencia biológica y en ese caso la probabilidad aumenta. Una vez que la exploración interestelar está en marcha, la probabilidad de que cualquier civilización esté basada en máquinas aumenta muy rápidamente hacia la unidad, como sugirió Martin Rees. Para una civilización de máquinas que busca otras civilizaciones de máquinas, ¿hay formas de descartar las civilizaciones biológicas de las máquinas en cuanto a la detección de una señal? ¿O las dos son indistinguibles? Bueno, ahí la gama de posibles firmas tecnológicas serían las que ya sabemos buscar. Estructuras sobre la superficie planetaria, emisiones de radio con picos bien definidos en el espectro, señales con patrones no aleatorios, estructuras espaciales, estructuras artificiales que requieren mucha energía para moverse en el espacio, gases industriales en la atmósfera como los clorofluorocarbonos. Todas esas firmas tecnológicas pueden ir acompañadas de firmas biológicas, especialmente en un planeta habitable con atmósfera. Y eso debería dejar en claro que las máquinas inteligentes tendrían más dificultades para buscar a otras máquinas que los humanos para buscar vida e inteligencia de cualquier tipo. Las biofirmas indicarán vida. Las tecnofirmas pueden ser originadas por una civilización tecnológica de origen biológico o de origen artificial. Y así, como no podemos separar remotamente civilizaciones biológicas y artificiales hoy, o incluso en un futuro cercano, tampoco lo van a poder hacer una civilización artificial, a menos que su tecnología le permita hacer observaciones remotas para hacer estas distinciones. Y podemos llegar a imaginar algunos escenarios, muchos de los cuales requieren del envío de una sonda al mundo que se quiere explorar. Por ejemplo, supongamos una civilización de máquinas que está colonizando la galaxia y busca establecer contacto con otras civilizaciones de máquinas. Esta civilización sabrá que fue precedida por al menos una especie biológica inteligente que desarrolló una civilización tecnológica que engendró a sus antepasados antes de ser reemplazada. La ambigüedad adicional que enfrenta una civilización de este tipo es distinguir entre una civilización biológica y una civilización mecánica. Dadas las enormes escalas temporales, podemos asumir que cualquier periodo de transición de vida biológica a máquina tiene una baja probabilidad de ser encontrada. O la inteligencia biológica habrá retenido el control, o se completará la transición a una civilización totalmente artificial. Teniendo esto en cuenta, ¿qué firma buscará una civilización artificial que la lleve a concluir que ha encontrado a otra civilización artificial que es independiente de cualquier civilización biológica anterior? Bueno, partimos del supuesto de que se ha detectado una tecnofirma de algún tipo. El apoyo más convincente para una civilización artificial sería la ausencia de cualquier biofirma en el sistema o en el planeta más cercano a la fuente de esa firma. Un planeta estéril con una firma tecnológica indicaría que cualquier inteligencia biológica nunca estuvo ubicada allí o que ha sido eliminada sistemáticamente con todas las demás formas de vida. Un planeta tan estéril tendría una composición de gas en la atmósfera en equilibrio, lo que también eliminaría los microbios visibles. Sin embargo, todavía podría haber cierta ambigüedad en cuanto a si la firma tecnológica implica una civilización existente o no. Las estructuras e incluso una especie de baliza transmisora podrían implicar una civilización muerta que había desaparecido con todas las demás formas de vida. Ahora, si hay firmas biológicas en otras partes del sistema, podría indicar que la firma tecnológica es un producto de una inteligencia biológica en ese mundo, con máquinas que proporcionan las capacidades necesarias en otras partes del sistema. Los humanos podrían tener transmisiones, por ejemplo, desde el lado lejano de la Luna, como un ejemplo de ese escenario. Ahora, supongamos que la fuente de la firma tecnológica está cerca de un planeta que se ha confirmado que no tiene formas de vida complejas. Esta falta de formas de vida complejas podrían determinarse telescópicamente, por ejemplo, tanto espectroscópicamente o visualmente, observando una superficie continental estéril desprovista de plantas. Ahora, la ausencia de plantas también implica la ausencia de una cadena alimentaria terrestre y, por lo tanto, la ausencia de inteligencias biológicas extraterrestres. Se necesitaría una sonda local para eliminar la vida del complejo oceánico y eliminar cualquier posibilidad de una especie tecnológica inteligente que viviera en el océano. Al igual que con el escenario de un planeta sin vida, queda la cuestión también de si la civilización existe o no. El siguiente caso es que exista un planeta en el sistema que tiene una firma biológica y signos claros de vida compleja, como biomas con ecosistemas basados en plantas. La civilización humana hasta la fecha, es decir, los últimos 10 milenios más o menos, ha requerido de la agricultura. Eso ha dado lugar al cultivo en el campo, principalmente monocultivos, y a medida que estos campos tienen una forma regular, pueden formar una especie de mosaico de diferentes monocultivos. Los límites del campo también tienden a ser rectos, incluso si esto no es un método de cultivo universal. Cualquier evidencia de esos monocultivos en las que aparezcan áreas delineadas, así antinaturales, sería una indicación probable de la presencia de inteligencia biológica. Esa firma biológica aún sería ambigua y necesitaría una mayor exploración. En la Tierra, nuestra población humana está limitada por la producción de alimentos, una condición a la que parece que nos enfrentamos nuevamente después de un breve periodo de estar libres de esa condición. Hemos ampliado la productividad de la Tierra para la producción de alimentos con fertilizantes artificiales y estamos empezando a aumentarla mucho más utilizando luz artificial en granjas verticales. La Tierra podría, en teoría, sustentar una población mucho mayor si la agricultura tradicional en espacios abiertos a la luz solar fuera reemplazada por estas granjas verticales e incluso la producción de alimentos en fábricas utilizando otras fuentes de alimentos de replicación rápida, como organismos unicelulares, insectos y cultivo celular. En el extremo, la firma agrícola desaparecería y dejaría solo la firma tecnológica de esas extensas ciudades. La otra posibilidad es una civilización artificial que ha permitido que las poblaciones humanas sigan existiendo, pero fuera de su control. Podríamos pensar esto como la versión cinematográfica del planeta de los simios, ¿no? Donde las máquinas son la civilización dominante y los humanos reducidos a un estado agrario salvaje o temprano. Las próximas ambigüedades necesitarían la participación ya de una sonda local para resolverse, o al menos una tecnología que lo sustituya. Un planeta con biofirmas, signos tantos de vida compleja como de tecnofirmas, podría distinguir entre civilización biológica y máquinas si hay evidencia de un uso generalizado de la máquina pero sin la presencia de entidades biológicas, especialmente un tipo común asociado con ellas. Podríamos decir, por ejemplo, esto se aplica en la civilización humana en la Tierra, a la cognición humana en estrecha proximidad para operar una maquinaria y vehículos de transporte, por ejemplo, además de ser pasajeros. Si bien es posible que una inteligencia extraterrestre no pueda distinguir fácilmente entre los pasajeros humanos inteligentes en un autobús y los animales domesticados que se llevan a un matadero, va a notar que solo los humanos están operando y controlando la maquinaria detrás del volante en un vehículo en movimiento, y van a notar que los caballos nunca se ven haciendo esas cosas. Eso sería una manera de distinguir a la civilización inteligente de las demás. En el caso de una catástrofe que deje ciudades abandonadas, se verían muchas especies animales diferentes en presencia de máquinas, pero ninguna podría operarlas. Si todas las observaciones de las máquinas activas indican que las entidades biológicas no funcionan, lo más probable es que estén controladas por la inteligencia misma de las máquinas. Sin embargo, también debemos ser conscientes de que estamos desarrollando máquinas autónomas gestionadas por humanos. Actualmente, la mayor parte de la creación de comunicaciones e información en la Tierra se realiza mediante computadoras, aunque las transmisiones de video hoy están dominando el ancho de banda. Se desconoce cuánto va a durar esto, pero ciertamente las máquinas informáticas consumen cada vez más la energía eléctrica disponible producida. Es posible que en algún momento en el futuro se conviertan en los consumidores dominantes de la energía eléctrica, y eso hace más ambigua todavía la determinación de si la Tierra contiene una civilización biológica o artificial. Una sonda espacial que se encuentra con estructuras espaciales o incluso superficiales en mundos estériles que están abiertos al vacío, bien podría implicar una civilización artificial. Pero, como antes, ¿son estos parte de una civilización solo artificial o máquinas controladas por una civilización biológica? Este escenario particular será difícil de determinar. No sabremos si las máquinas son las primeras en cruzar al espacio interestelar y establecer instalaciones de producción en un sistema estelar sin vida. Este escenario al principio parecería ser la más inequívoca de las situaciones. Tecnofirmas en un sistema estelar desprovistos de biofirma en cualquiera de los planetas de la zona habitable o incluso más allá. Las máquinas parecerán ser autónomas, trabajando hasta para replicarse, construir instalaciones que claramente no están destinadas a soportar entidades biológicas, y cualquier replicador que opere en ese sistema tendría todas las características aparentes de una civilización artificial. Esa observación podría deberse a una verdadera civilización de máquinas, una operación de la máquina controlada por una verdadera civilización humana, o una civilización biológica distante. También puede haber civilizaciones, tanto biológicas como artificiales, que existen en el mismo medio, ninguna de las cuales sea completamente dominante, pero ambas dominen localmente en su parte del sistema estelar. Una civilización artificial bien podría querer comunicarse con otra máquina, pero no con la civilización humana en ese escenario. Determinar el verdadero estado de una situación así puede requerir exploración o incluso interacción antes de tomar la determinación de comunicarse con otras máquinas. En ese punto, una civilización artificial tiene que emular a los exploradores durante la era de la exploración, haciendo así contacto con los nativos y tratando de interactuar con ellos. Jill Tarter dijo que el SETI no está buscando directamente inteligencia extraterrestre, sino más bien buscando algo así como proxies tecnológicos, usando nuestros radiotelescopios y ahora telescopios ópticos. Mientras que los astrobiólogos buscan vida, cualquier vida, SETI no hace distinción entre inteligencia biológica o artificial. Los científicos de SETI pueden hablar como si asumieran que la inteligencia extraterrestre es biológica, pero sus métodos no van a poder distinguir por mucho tiempo entre los dos tipos. Si solo quisiéramos comunicarnos con civilizaciones biológicas, enfrentaríamos las mismas dificultades que una civilización de máquinas que solo desea comunicarse con una civilización de máquinas. Para determinar si una tecnofirma era de un tipo particular de civilización, se requerirían otras observaciones, algunas de las cuales serán necesariamente locales en la fuente de la tecnofirma. Si alguna vez hubo un caso para una especie de acechador, llamémoslo, en nuestro sistema solar, monitoreando a la Tierra durante un largo periodo, podría haber sido un caso similar al que planteó en este último escenario. Para muchos esto puede sonar a un futuro con una humanidad en vías de extinción, pero me gustaría aclarar algo. El sentimiento de exploración es algo puramente humano. Es parte de nuestra supervivencia y posiblemente sea algo compartido por otras civilizaciones inteligentes. Una máquina difícilmente llegue a sentir algo como lo hace una entidad biológica, pero sí, es probable que en un futuro lejano nos superen en cantidad y en extensión, tanto en el espacio como en el tiempo. Así que al menos para mí, no me parece nada descabellado que una civilización muy antigua haya delegado en sus máquinas la preservación de su cultura, de su ciencia, de su historia, y que esas máquinas también se ocupen de buscar a otros seres a los cuales transmitir ese tipo de información. Una especie de no están solos aquí, en esta inmensidad y eternidad. Esta evolución que está tomando el SETI me parece muy atinada. Si queremos saber si hay alguien ahí afuera, biológico o artificial, no debemos descartar analizar ningún tipo de posibilidad. ¿Pasarán los robots de ser meros asistentes a ser los primeros en comunicarse con señales extraterrestres? ¿Y recibirán señales de otras civilizaciones igualmente robotizadas? Estos temas se han hablado desde hace mucho tiempo, y uno de los máximos filósofos y creadores de infinidad de ideas e historias acerca de los robots inteligentes fue Isaac Asimov. En 1977, Alan Parsons Project intentó musicalizar este universo y estas ideas, contando con la colaboración del mismísimo Asimov, al publicar el disco Yo Robot, basándose en los relatos cortos del libro del mismo nombre. Y desde su primer tema, nos introduce en esa atmósfera. Yo Robot. Y así cerramos el programa número 509 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Les recuerdo nuestras vías de contacto, que son nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestro correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, el grupo en Facebook, Desde el Sur, y en Twitter el usuario, @desde_el_sur. En Radios Online estamos en la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde, si viven aquí en Buenos Aires, en la zona de Olivos y Martínez. También tienen las transcripciones de nuestro podcast en la página enriquefsanchez.wordpress.com y pueden descargar, como siempre, los originales de este programa y los demás desde iVoox, iVoox.com, el portal para podcast en español por excelencia, y desde el link que aparece en nuestro blog en archive.org. También les recordamos, para los que nos quieran dar una pequeña ayuda a colaborar para que este podcast siga saliendo en frecuencia y en calidad como hasta ahora o mejor, que pueden colaborar con nosotros en Patreon o me solicitan el link particular en PayPal si se les dificulta con un tema de impuestos y cosas así el aporte que nos puedan hacer. Nos ayudarían muchísimo, sobre todo en este difícil momento que estamos atravesando. Nos encontramos entonces el mes próximo para traerles, como siempre, todas las novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Que tengan un excelente mes. Nos reencontramos el próximo. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Eagle has landed. Roger, tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.